te estoy pidiendo, porque yo en mi corazón por ti se está consumiendo. Mejor quisiera morir para no seguir sufriendo, y sabrá que fue por ti, porque mi amor estoy pidiendo. Yo no haría, se acabaría mi agonía, pero no me has comprendido. Una limosna de amor, tan solo quiero de ti. No me la niegues, por Dios, porque me puedo morir. Y si me muero por ti, yo penaré por tu amor y nunca será feliz, porque te mata el dolor. Limosna de amor es la que te estoy pidiendo, porque ya mi corazón por ti se está consumiendo. Mejor quisiera morir para no seguir sufriendo, y sabrán que fue por ti, porque mi amor estoy pidiendo. ¿Cuántas veces te he pedido? ¿Qué cosa yo no haría? Se acabaría mi agonía, pero no me has comprendido. Una limosna de amor, tan solo quiero de ti. No me la niegues, por Dios, porque me puedo morir. Y si me muero por ti, yo penaré por tu amor y nunca será feliz, porque me mata el dolor.